él no más porque traigo un peso. Dicen que no soy el mismo. Señores, no se confundan, me encuentro en el mismo piso. Pues que me quieren abajo para poder ser su amigo. Me trataron de su perro y ahora andan muy ofendidos. Pensaron iba a andar siempre batallando por lo mismo. No presumo de billetes ni tampoco de ser fino. Pero corriente no soy, todo fue gracias a Dios. A los que me humillaron y me hicieron menos, miren dónde estoy. Ya ni me quieren hablar, dicen que no soy igual. Me querían ver ponchado y en una rectita les pegué un jonrón. Casa llena, carnal, pa' que sepan, viejo. Ahora escucho vocecitas y las escucho a lo lejos. Hablan de mí por la espalda y yo me mantengo discreto. Vamos recio pa' adelante y no mal los dejo viendo. Los hechos hablan solito, ya la habíamos batallado. El árbol al fin dio sombra, hace mucho lo plantamos. Lo poquito que yo tengo nadie me lo ha regalado. Si les debo un favor, ya se los pague con dos. Pa' que no anden hablando, menos divulgando que se me olvidó. Todo fue gracias a Dios, hoy la vida me sonrió. Aproveché la recta, tenía casa llena y les pegué un jo.